Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Ladies and gentlemen, how about I have a big round of applause for John Hendricks. John Hendricks. Let the good time roll, baby. Woo! Boop up and down. Yeah, blah, baby. Ladies and gentlemen, the Dizzy Gillespie campaign for president needs a campaign song. And we have prepared for you a campaign song. It is entitled Vote Dizzy. Vote Dizzy. You want to make government a barrel of fun? Vote Dizzy, vote Dizzy. You want to make politics a groove of your thing? Vote Dizzy, vote Dizzy. You get a good president, a really can swing. Go to the public where it is. Vote for a democratic deal. You want a good president that's willing to run? Vote Dizzy, vote Dizzy. You want to make government a barrel of fun? You ought to spend your money in a groove of your way every cent. Get that badge for the people's only candidate. Dizzy for president. Little, shum the bun down, ow. bloom, blee, blah, bloom, blee, bloom, blee, blah, bloom, bloom, blee, da. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows my sorrow. Freedom now. this, vote for this. He'll show you where it is. Vote Dizzy, vote Dizzy. Hi, ladies and gentlemen, this is James Moody, and I'm saying that you should listen to the wonderful jazz show called The Boulevard of Jazz. Hi, this is Kenny Barron, and you're listening to Boulevard of Jazz. En Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. How about a big round of applause for John Hendricks? John Hendricks. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz. Ahí está David Dizzy presentando a John Hendricks. Ladies and gentlemen, the Dizzy Gillespie campaign for president. Ahí está John Hendricks presentando el himno de las elecciones. And we have prepared for you a campaign song. La canción de la campaña. It is entitled Vote Dizzy. Vote Dizzy. Vota Dizzy. Y ahí está Salpinat, que de alguna forma reconvirtió el propio John Hendricks para la campaña electoral. Buenas noches, es un placer estar aquí otra vez en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, lunes ya. Anoche estuvimos con estas gentes y esta noche complementamos lo que es la propuesta. Bob Dizzy. Lo que es la propuesta que en el 63, hace justo ahora 50 años, se le ocurrió a un periodista de San Francisco, a Ralph Gleason, junto a Ramona Crowell y algunas gentes más, presentar a Dizzy Gillespie como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, con un programa increíble y con una propuesta de gentes también increíble. Un montón de locos egregios maravillosos del corte de dos puntos. Duke Ellington iba como secretario de Estado. Miles Davis como ministro de Finanzas, aunque él quería ser director de la CIA. Max Roach, ministro de Defensa. Louis Armstrong como ministro de Agricultura. Ella Fitzgerald como ministra de Sanidad y Educación. Peggy Lee como ministra de Trabajo. Charles Mingus como ministro para la Paz. Thelonious Monk como embajador plenipotenciario itinerante, Mary Lou Williams como embajadora ante la Santa Sede y Ray Charles como director de la librería del Congreso. Como veis, la propuesta es maravillosa, fantástica, a la que hay que votar siempre. Por eso, desde aquí siempre te diré lo mismo. Vota por Dizzy, porque ahí no te equivocas. Con ese voto ese voto nunca se irá al espacio etéreo. Siempre habrá un residuo de magia, de maravilla, absolutamente de maravilla. Y dentro del programa, pues, había una propuesta que era desposeer de la nacionalidad norteamericana al gobernador de Alabama, George Wallace, quien fue el que dijo aquello tan famoso de segregation now, segregation tomorrow, segregation forever. El tío cabrón, por no decir de otra forma. Y la propuesta era también deportarlo a Vietnam. Otra de las cosas que estas gentes querían era cambiar el nombre de la Casa Blanca por el de Blues House, en vez de ser The White House, The Blues House. También querían enviar un astronauta negro a la Luna. Y se ofreció el propio Dizzy, pero no pudieron llevarlo a cabo, aparte de tener una sanidad gratuita para todos y una educación universal y gratuita para todos, en fin. Desgraciadamente aquello pues duró no demasiado tiempo porque, bueno, en California estuvieron a punto de ganar, aunque el propio Dizzy después recomendó que sus votos se fueran a Lyndon Johnson. En fin, la experiencia fue maravillosa. Y de ello pues queda el recuerdo, por ejemplo, este concierto en Monterrey, donde se oyeron estas cosas que está sintiendo debajo de mi voz, el himno en directo con la presencia de esos dos grandes músicos que hemos podido sentir, o sea, con James Moody y con Kenny Barron, que nos han saludado a todos. Y dicho esto, pues vamos a seguir. Ayer estuvimos con parte de la élite ministerial y esta noche vamos a seguir con la élite ministerial. En este caso nos quedamos pendiente de un ministro de Agricultura muy, muy agrícola, absolutamente agrícola. Es un hombre de profundas raíces. Freedom Now, Freedom Now, Freedom Now. Qué bien suena eso dicho en el 63, Freedom Now. Bueno, pues un hombre de profundas raíces, un ministro de Agricultura auténtico llamado Louis Armstrong. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. Of romance, let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself, take a nap or a nip by yourself. You can get into debt on your own. There's lots of things that you can do alone, but takes to the tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can croon to the moon by yourself, take a left like a loon by yourself, spend a lot, go to pot on your own. There's lots of things that you can do alone, but listen here, it takes two to tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Let's do the tango, to the tango, to that dance of love. Oh, Zed. care who's gonna dance with me now. Cause it takes to the tango, to really get the feeling of romanceless. Do the tango, I do that dance of love. Takes to the tango, cause that's the song of love. When I walk out, and who gives you that high, baby? Who's the who? Got me jealous of you. Who walks in when I walk out? Now don't you know you're my baby? Who's the who? Got me worrying too. Now when we kiss, I kinda miss something that used to be. Every day while I'm away, I get a feeling that you're fooling me. Oh, who walks in when I walk out? And who give you that hi, baby? Who's who got me jealous of you? Candidatos a través de esta historia común que era la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de John Berks Dizzy Gillespie. Ahí están el rey Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Ella y Louis, los dos juntos. Ella, como os conté anoche, era la candidata al Ministerio de Sanidad y Educación, y Louis el candidato a ser ministro de Agricultura. La siguiente cartera es la cartera para ministra de Trabajo. Y pensándolo bien, esta era una mujer, y es una mujer, porque ya sabéis que en el boulevard siempre se utiliza los verbos en términos de presente. Esta es una mujer enormemente trabajadora. Peggy Lee. For singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today.

En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Peggy Lee, otra de las locas egregias elegidas para ser ministra en la candidatura de Dizzy Gillespie en 1963 para la presidencia de los Estados Unidos. Peggy Lee, extraordinariamente blanca, una voz muy blanca pero muy llena de swing, con ese, bueno, con lo que hemos oído, el Fever, este All Right, OK, You Win. Y también hemos sentido también algo más, ya no recuerdo lo que hemos sentido, pero bueno, su voz extraordinariamente blanca, llena de swing, llena de alegría y de buen ritmo. Otro de los candidatos era y es un gran maestro del contrabajo, un tipo extraño, raro, y entonces pues dijeron, ¿para qué podemos, dónde podemos meter a este tío? ¿En qué lugar? ¿Qué cartera le podemos dar? Y estuvieron negociando, pensando, y él dijo, fue él mismo el que lo propuso, dijo, a mí me dais la cartera para la paz. Porque como andaban siempre con los rollos de la Guerra Fría, que no era tan fría ni era tan caliente, era un negocio fantástico aquello de la Guerra Fría. Pues y los cohetes y los misiles y los vecinos y los líos y Wall Street y los negocios, como siempre, el dólar, el dinero y el poder. Bueno, pues dijo, yo quiero ser ministro para la paz. Y alguien, se reunieron y decidieron que el maestro del contrabajo, Charles Mingus, fuera justo el ministro para la paz. Esa fue su cartera y esa fue su candidatura. Thank you.

And I would like to play a little tune I just composed not so long ago, entitled Pannonica. It was named after this beautiful lady here. But I think her father gave her that name after a butterfly that he tried to catch. I don't think he caught the butterfly. Thank you. arriving home from New York. This was the first year he lived here, 1972. And he suddenly turned to me and said, I'm very seriously ill. This is the only thing Thelonious has ever been heard to say about being ill at all. He never said it again. Thelonious died in February 17th, 1982. He had a cerebral hemorrhage and he was in a coma for 12 days. And he passed away very quietly in his sleep. And the last person with him was Nellie. Bar del Jazz. Esa pulsión a la hora de tocar el piano es inconfundible y es única además. Es uno de los grandes genios, de los grandes maestros, de los grandes referentes de todos los pianistas y de todos los músicos de jazz, de casi todos los músicos de jazz. Mi amigo Tete, el maestro Tete, decía aquello de lo mejor es volver a lo mejor. Y lo mejor siempre fue Monk, Thelonious Monk. Y Thelonious estaba en la relación de aspirantes a la candidatura de Dizzy Gillespie a la presidencia de los Estados Unidos de 1963. Se han cumplido 60 años y ese ha sido un poco el objetivo y el motivo por el que esta noche, recordando, ya se nos va el 2013, pues he querido aprovechar las fechas. Y en realidad, como yo casi siempre digo, excusas para sentir buen jazz y traeros una selección de músicas extraordinarias y de músicos extraordinarios. Este es el caso de Thelonious. Thelonious Monk, un grandísimo pianista, estaba propuesto para ser embajador plenipotenciario itinerante, porque esa era la cartera propia de un músico como Thelonious. ¿Dónde ir? Pues a todas partes. ¿Dónde estar? En todas partes. Y por supuesto con todos los poderes, porque como decía mi amigo Zete, lo mejor es volver a lo mejor, y lo mejor debe ser siempre un referente al que acudir, y ahí estaba Thelonious Sphere Monk. Otro de los grandísimos es un músico por el que yo siento una cosa muy especial, y entenderéis por qué. Porque es amigo del Boulevard del Jazz, primero, y porque en segundo lugar hubo una vez un momento para mí histórico en el que conseguí robar su voz y robar su presencia, su gran presencia para el Boulevard del Jazz y para ti y para usted. Y también estaba en la lista de los candidatos a tener un gran cargo, un cargo muy importante en esa candidatura de DC for President. Era el director, o iba a ser el director, de la librería del Congreso. No reíros, por favor, porque es una cosa muy seria. Y además por eso fue propuesto, porque él es un tipo enormemente inteligente, extraordinariamente lúcido, con una voracidad por el conocimiento y por la luz absolutamente maravillosa. Amigo del Boulevard del Jazz, gran músico, inventor de muchas cosas, inventor de muchos sonidos, de muchas presencias, de muchos instantes, de muchas propuestas musicales, casi dueño de una parcela de la musicalidad del siglo XX, sin duda, un hombre por el que yo siento algo muy, muy, muy especial, y entenderéis por qué. Su voz, una vez, hace ya algunos años, en un pequeño rinconcito de una muy lejana población, allí estaba quien humildemente os habla, con un pequeño magnetofón para rescatar esta voz, este mensaje, y para deciros ahora que forma parte de la gran familia del Boulevard del Jazz. This is Ray Charles, and this is the Boulevard of Jazz. Thank Stay you. Tuned in, man. Thank you very much. Right. Thank you very much, sure. Mr. Charles. Right. Boulevard del Jazz. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever is such a new thing. Fever started long ago. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Uh-huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever with that flame in you. Oh, fever, I'm on fire. Fire. Fever, yeah, I burn for sooth. Thank you. took me. Yeah. Down, down to go down, down. All right. Lord, have mercy, please. Okay. Talk to him. Please have mercy on me. Talk to him. Talk to him. Yeah. If I've done somebody wrong, won't you have mercy? Charles, and this is the Boulevard of Jazz. Thank Stay you. Tuned in, man. Thank right. you very much. All right. Thank you very much, sure. Mr. Charles. All right. Rosetta, my Rosetta, in my heart, dear. There's no one but you. You told me that you love me, never leave me for somebody new. You made my whole life a dream, and I pray you make it come true. Rosetta, please say I'm the one, dear, just for you. There's no one but you.

know I wouldn't lie, not much. It's been said she knocks him dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools him down. Men she can't get, men she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown, Brown, Georgia Brown. The song a robin sings through years of endless springs, the murmur of a brook at eventide, that the ripples by a nook where two lovers hide, a great symphonic theme that's a stellar by starlight and not a dream. My heart and I agree, she's everything on earth to me. Del jazz. Bueno, ¿cómo son esos coros, no? ¿Cómo son esas voces? Absolutamente angelicales. Qué bonitos. Y qué bonitas las voces y los violines. Qué cosa más fina. Estamos tan cerca de las estrellas. Stella Basterlight. Stella, la luz de las estrellas. Y bueno, sabéis que es una de esas canciones que a mí realmente me cuando cuando la tenemos en versiones un poco más jazzísticas. Esta es que el Ray Charles, la verdad es que lo hace en una de esas corrientes que a él le gustan tanto, ¿no? Sí, tan melódicas, tan bonitas, tan suaves, tan tiernas, tan para gordas y para gordos, que seguro cuando las recuerdan lloran, como me pasa a mí, que acabo de secar mis lágrimas de emoción. Bueno, pues bromas aparte, Ray Charles, propuesto para director de la librería del Congreso y miembro de esta casa del Boulevard de Jazz, con su voz y su emotivo mensaje, que desde luego os aseguro que es uno de los grandes maestros de la música del siglo XX, que una tarde rescaté para ti, para usted y para el Boulevard del Jazz. Y nos queda nada, nos queda una última mujer, nos queda una embajadora precisamente por este sonido tan celestial, tan cerca de los cielos, pues una embajadora ante la Santa Sede. Una mujer de la que no voy a decir nada, ¿qué te voy a decir? Si fue propuesta por este grupo de locos egregios para ser embajadora ante la Santa Sede, pues se deducen un poco sus tendencias, sus vivencias y sus... Mary Lou Williams, una extraordinaria compositora y pianista, una, te aseguro, una mujer espléndida, que cierra esta candidatura de DC for President de 1963, que organizaron justo hace ahora 50 años un grupo de músicos de jazz para intentar que DC fuera presidente de los Estados Unidos, que no lo consiguieron, pero que escribieron una página hermosísima, lúdica y genial en la historia de la música y en la historia del divertimento cultural de todos los tiempos. Thank you. Thank you. con Mary Lou Williams, con estos sonidos, con este espíritu, con estas sensaciones de haber compartido con este montón de locos y de locas egregias, compañeros de propuesta para ser presidente de los Estados Unidos, al gran Dizzy Gillespie, os digo adiós, buenas noches. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y la próxima fin de semana, el próximo sábado por la noche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí justo alrededor de la medianoche. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Ronnie Borkins, bass.